Saludos, auditorio de Radio Bemba FM. Gracias por estar en sintonía con el 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Y esta es La Palabra en Movimiento, programa que busca, a través del diálogo, la reflexión, la charla, pistas para un mejor entendimiento entre los seres humanos. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa. Es la hora en punto, las 8 de un miércoles. Pero este programa se retransmite también los jueves a las 11 de la mañana. Y Isaías Álvarez en los controles técnicos, también Adriana Manjarres. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando y esperemos que se queden con nosotros en esta hora de Palabras Movimiento. Buenas noches, Ismael, Adriana, a los que nos están escuchando en este 8 de diciembre, el 30 aniversario luctuoso de John Lennon. Así es, 30 años ya sin el Beatle John Lennon, que marcó huella tanto en la música, en la lírica y también en los movimientos sociales, ¿no? Es una referencia total de inspiración y para los movimientos de transformación a nivel global ya. Y bueno, hoy tenemos como invitado al sociólogo y filósofo, así se presentó él, sociólogo y filósofo Jesús Pinzón. Buenas noches, Pinzón, hola. ¿Qué tal? Buenas noches, Ismael. Y vamos a platicar con él de varias cosas, ¿no? Pero algunas referentes a la cuestión de la identidad a propósito de alguna reflexión colectiva que hacíamos acá dentro de la radio, de cuál sería la identidad del sonorense, cuál será la identidad de la cultura regional y cuál no lo es, pero lo intenta suplantar. Bueno, algo así vamos a estar platicando con él, pero por lo pronto les tenemos que dar la bienvenida, por si no se han dado cuenta, les tenemos que dar la bienvenida a la era de las guerras cibernéticas, ¿no? El día de hoy, por lo menos las conocidas pues públicamente, masivamente, porque quizás se daban escaramuzas o quizás más que eso, pero soterradamente no se hacía público. Ahora con la cuestión de la gran cloaca que ha destapado WikiLeaks y el arresto de su fundador, el Julian Assange, en Inglaterra, y bueno, pues este grupo de hackers, de ¿cómo le podríamos llamar? De asaltantes cibernéticos o algo así. Hacktivistas los llaman algunos. Activistas, ahora bueno, pues han tumbado varios portales de organizaciones financieras importantes, ¿no? Que a su vez habían dado de baja al WikiLeaks, ¿no? Entonces, pues esto ya es bien interesante, quizás novedoso, por lo menos para muchos, seguramente lo es. Yo no sabía de antes que hubiese pasado que un grupo de hackers tumbara simultáneamente o en unas pocas horas varios portales de este tipo. En fin, pues eso es lo que se está viviendo estos días y bueno, pues si quieres, no sé si quieres comentar algo de eso, Jesús, antes de iniciar con el otro tema acerca del hacker, de esta revolución, bueno, ¿no? Que va a empezar todo, por así decirlo, también. Bueno, esperemos que verdaderamente sea una revolución, ¿no? En el sentido de que esto genera evidentemente cambios, ¿no? Si bien es cierto, algunos académicos en los últimos años han mencionado que el poder efectivo está en el poder del conocimiento. Me parece que en estas últimas semanas en el mundo es precisamente el conocimiento, en este caso tecnológico, el que está imperando, ¿no? Y a propósito de que un grupo de hackers, bueno, tienen jaque, ¿no? A los poderosos del planeta. Bueno, el concepto de hacker es bien utilizado, ¿no? Porque el hacker es el que en términos generales hace un bien, ¿no? Y no un mal. El que haría el mal cibernéticamente sería un cracker, ¿no? Esto lo propone un filósofo finlandés, no recuerdo su nombre, ¿no? Pero él hace un estudio a propósito de esto, ¿no? Y bueno, cuando las verdades empiezan a salir a la luz, bueno, pues el mundo tiembla, ¿no? Y en esa temblorina, o en esos terremotos del poder, bueno, empiezan a suceder cosas muy interesantes, ¿no? Y esperemos que lo interesante siga surgiendo, ¿no? Y sobre todo, verdades que han estado ocultas, ¿no? O sea, en general, ¿tú consideras que es muy positivo que se haya ventilado todos estos asuntos? Claro, yo considero que sí, definitivamente, porque A la luz de digamos de cuestiones que pues que no sabemos o que no sabíamos, bueno, también nos vamos formando una idea de cómo ir armando, ¿no?, una nueva manera de relaciones. Esperemos que así sea, ¿no? Es decir, unas nuevas maneras de relacionarnos internacionalmente, ¿no?, que permitan sobre todo poner en la palestra sería la honestidad, ¿no? Desde luego, que me parece que ese es el punto más crítico en este asunto, ¿no? La honestidad con la cual se establecen las relaciones de poder, ¿no? Y la arremetida esta de los hackers en contra de estas portales, pero que además no nada más son los portales, pues ahí se manejan transacciones financieras y un montón de traspaso de datos que, como decías ahorita fuera del aire, no nada más afecta a los dueños de estos entramados financieros, sino afecta a mucho más allá, ¿no? A mí me parece que esas son respuestas esperadas, ¿no? Es decir, cuando se atenta contra la libertad, en este caso del manejo de información o de la expresión en general, bueno, siempre hay, o regularmente hay, digamos, una postura férrea, cerrada, y ante esas posturas, bueno, vienen también actos consecuentes que llevan a hacer temblar, pues como lo dije anteriormente, digamos, una estructura que empieza a resquebrajarse, ¿no? Y esto no es nuevo, bueno, eso se da pues a lo largo de la historia. Por ejemplo, me viene a la memoria, y no es chiste televisivo, el libro que escribe John Milton, ¿no?, en el Renacimiento, un libro que se llamó Areopagítica. John Milton, que está considerado, digamos, el segundo escritor en habla inglesa más importante, en idioma inglés más importante, publicó ese libro a propósito de la libertad de expresión, ¿no? Es decir, en un momento dado él no tenía acceso, pues, a pesar de que ya había publicado libros como El Paraíso Perdido, publica este libro en defensa de que él tiene derecho, pues, a expresarse. Y en ese sentido, bueno, yo creo que vale pues la analogía ahora con una sofisticación importante, ¿no?, en los medios electrónicos, etcétera. Pero es más o menos la misma lógica, ¿no? A mí me parece que es una respuesta de que no están solos, pues, ¿no? Uh-huh. Es decir, los poderosos no están solos en esto. Entonces, una respuesta esperada, ¿no?, ante una agresión evidente. Y ahora hasta Facebook dio de baja a este grupo de hackers que tenía un grupo ahí, ¿no?, un nicho cibernético también en Facebook, donde se comunicaba con muchos facebookeros, y muchos de estos ya estaban apoyando a este grupo de hackers, y Facebook da de baja, ¿no? No sería mala idea, entonces, aunque es una utopía, boicotear Facebook, ¿no? Pues sí, aunque me parece que van a surgir espacios paralelos, ¿no?, que van a permitir la continuidad de la comunicación, ¿no?, independientemente de Facebook. Pues fíjate, también algo muy curioso sucedió con el caso de Twitter, que ahorita hay mucha gente de los que apoyan a WikiLeaks, a Assange, que están muy molestas con Twitter por lo que consideran una censura, porque Twitter se maneja por unos que le llaman trending topics, que son como que los tópicos que están en auge, ¿no?, uh-huh, en el día. Pues da la casualidad de que mientras hay mucha gente comentando sobre esto, te metes a la sección donde quieres consultar los trending topics y no aparece nada de WikiLeaks, no aparece nada de Assange, entonces ellos lo consideran como una censura. Claro. Twitter dice que no, pero pues es claro, ahí está, ¿no? Prueba, ahí está. Ese es el rostro, ¿no?, que tiene la censura también. Bueno, pasemos a la otra que nos convocaba. Voy a empezar así, si me lo permiten. Del mexicano se dice que la identidad máxima, o quizás más manifiesta, se manifiesta más en la devoción a la Virgen de Guadalupe, por decir algo, ¿no? Quizás a otros dirán, el fútbol, pero no es tan claro, ¿no? Y algunos otros elementos que no voy a entrar más en detalle, pero del sonorense, ¿qué se podría decir, El mariachi. Bueno, el mariachi allá en Europa, quizás. Bueno, la melancolía, ¿no? La melancolía es un tema muy tratado en la cultura, ¿no?, del mexicano. Mexicano. Sí, hay un texto Pero que no éramos muy felices. No. Bueno, somos felices para el estándar, ¿no? De la proyección internacional. Pero en realidad, bueno, hay digamos una nostalgia, una melancolía. Si nos damos cuenta, bueno, ahorita que menciona la música Isaí, bueno, la música popular mexicana es melancólica, pues. Básicamente es melancólica. Ah, José Alfredo. Sí, pues. José Alfredo y el bolero y otros. José. Y generalmente, tú que sabes de música, Ismael, las canciones nostálgicas siempre empiezan en tonos menores. Y los tonos menores son tonos nostálgicos, pues, que nos hieren el corazón, el alma, el espíritu, etcétera. Que nos hacen buscar los tequilas. Sí, nos hace buscar el tequila. Tequila. Mira, ya va saliendo. Y en gran medida, bueno, esto sí puede más o menos generalizarse, ¿no? En torno a la melancolía. Me parece que esos son más o menos los temas tratados, ¿no? En la búsqueda de, si quisiéramos hallar, ¿no? Digamos, una identidad más o menos coherente o más o menos expresada. Bueno, la melancolía puede ser, digamos, un punto de partida, ¿no? Pero hay más. El sonorense también es melancólico. Sí, también es melancólico. Oye, y esta melancolía se incrementa o se acentúa en los paisanos que viven en Estados Unidos, ¿no? De hecho, claro. Hay estudios ahora nuevos de que le llaman lo de la nostalgia, ¿no? El mercado de la nostalgia, incluso, que ha hecho que pues mucha gente pues exporte productos como el tequila, como los nopales. La música en sí, exactamente, ¿no? Y de hecho hay fiestas que incluso a lo mejor tienen mayor festividad allá. Por ejemplo, el 5 de mayo, que aquí no se festeja con piñatas y así. Ves de repente en televisión que en las calles o los barrios mexicanos de Los Ángeles están. Sí, sí. Sí, ¿no? Claro, la fiesta, ¿no? Así. Sí, esos son, digamos, indicadores, ¿no? De la melancolía, en este caso del mexicano, ¿no? Y que es visible, ¿no? Es visible. Y es más o menos consciente el asunto, ¿no? Es decir, porque si no fuera consciente, bueno, entonces no tendría sentido celebrar, digamos, eso que hace que el sujeto sea de alguna manera nostálgico, que recuerde, digamos que es más o menos normal el asunto, ¿no? Porque pues viven en un país más o menos extraño, lejos de la patria, etcétera, ¿no? Pero sería bueno para los que se van, pero los que nos quedamos, ¿qué pasa con ellos, no? Bueno, y más allá de la nostalgia, a los sonorenses, también visto desde fuera y digamos de una manera simple, ¿qué nos identifica? La carne asada puede ser un elemento. A los hermosillenses, el beis, ¿no? Los naranjeros, pues, ¿no? Ser naranjero. Un poco el esquema chero, por llamarlo, usar el término comúnmente usado también. Más allá de eso, ¿qué es lo que identifica al sonorense según tu visión, Jesús? Bueno, yo antes quisiera partir de una definición estándar, ¿no? Con estándar no quiero decir que todos estemos de acuerdo, ¿no? Es la definición que propone la Real Academia de la Lengua. Y la Real Academia dice que la identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. La conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Pero la identidad implica también la presencia del otro, pues. Es decir, no es solamente ese carácter individual que hace que la persona sea la persona y no sea otra cosa, diríamos filosóficamente, sino que también hay una relación y hay un enfrentamiento con el otro que le permite más o menos definirse e identificarse, digamos, miméticamente, ¿no? Entonces, esto no es tan sencillo como se dice, ¿no? O como se puede conceptualizar en una definición por los viejitos, ¿no?, de la Real Academia. Es algo más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay rasgos evidentes, cuando digo evidentes me refiero así externos, ¿no?, que hacen que más o menos nosotros podamos ver esos rasgos como distintivos de la identidad. Pero si nosotros salimos a la calle y preguntamos a la gente a quién le gusta el béisbol y a quién le gusta el fútbol, bueno, vamos a encontrar sorpresas que no esperamos, ¿no? Uh-huh. Habrá gente que no le guste el béisbol, pues. Habrá gente que sí le guste el fútbol, pues. Entonces, que ninguna de las dos. O ninguna de las dos. Es decir, no es una cuestión, digamos, definida totalmente. No hay una totalidad, pues, en la identidad como se pretendió, digamos, en la modernidad. Cuando digo modernidad, no me refiero necesariamente a que la modernidad termina, ¿no? Sino me refiero a la construcción que hace el Estado moderno, digamos, desde Descartes hasta mediados del siglo XX, donde todo pretende ser absoluto, ¿no? El Estado pretende ser absoluto, aun cuando este pretende también ser democrático o socialista o como le queramos llamar, pero pretende la absolutez, y la absolutez también se pretende en los individuos. Pero esta cuestión ya desaparece, pues, desaparece por muchas cuestiones, porque el propio Estado moderno se va desvaneciendo. Es decir, los valores promovidos por el Estado, bueno, se relajan, ¿no? Entonces los individuos buscan otras alternativas. Y si a eso le sumamos nosotros, por ejemplo, cuando iniciamos el programa, bueno, estamos hablando de WikiLeaks. Bueno, es una cuestión que implica a todo el planeta, pues. Y que en cuestión de segundos o minutos nosotros nos vamos enterando de cosas. Es decir, ya no hay barreras. Ya no hay fronteras en la comunicación, pues, y esas fronteras de alguna manera también influyen en la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos y de los demás, pues, digamos como que la identidad se va reconstruyendo, ¿no? Uh-huh. Pero si queremos ver la identidad al estilo Ismael, es decir, buscar rasgos propios de una región, en este caso la de Sonora o la de Hermosillo, porque también decir sonorense con una identidad X, bueno, también es muy aventurado, ¿no? Porque tanto es sonorense el que vive en Hermosillo como el que vive en Yécora o en Mesa de Tres Ríos, ¿no? Que está a 10 horas de aquí. O en la frontera, ¿no? Sí, y donde en Mesa de Tres Ríos no conocen el calor, pues. Uh-huh. Sí, entonces... Sí. Y en Hermosillo no conocen el frío. No conocen el frío, ¿no? Entonces es algo complejo, ¿no? Pero bueno, sí podemos ir identificando algunos rasgos que más o menos puedan ir indicando el camino, ¿no? Y uno puede ser, bueno... No va a faltar quien diga que los hermosillenses ya nos identifique el dengue. Bueno, es trágico. Pero mira, estaba pensando también... La cuestión esta de la música y de la cultura relacionada a la música. Y en una plática con alguna otra persona discutíamos si las radiodifusoras que ponen música de la llamada popular todo el día con muchísima propaganda muy gritona, etcétera, si representaban o no la cultura sonorense, pues si se podía, digamos... si se sustentaba realmente en el quehacer cotidiano, en la personalidad del sonorense, así en términos generales, si se sustentaba decir que eso era representativo de aquello, ¿no? Entonces yo decía que no, por lo menos no totalmente. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, yo lo veo muy complicado de entrada, ¿no? Pero bueno, es sería la parte que más se promueve, ¿no? Es decir, en el caso de cierta música popular que tiene que ver más con... Incluso se le llama música norteña, ¿no? Uh-huh. Con la música norteña... Pero es de todo el norte, ¿no? Bueno, de sí, México. Sí, sí. Bueno, pero que trata ciertos temas, ¿no? En sus letras. Puede ser narcotráfico, puede ser relaciones dolorosas, ¿no? De pareja, etcétera. Digamos, es lo que más... Lo que más alcanzamos a ver, ¿no? O lo que más se promueve por la mayoría de los medios. Pero esa cuestión tiene que ver también en cómo se va consolidando o se van, digamos, de alguna manera, se van repitiendo las prácticas, ¿no? Así el estilo de Bourdieu, ¿no? Que señala que la reproducción de las prácticas tienen un elemento simbólico, y ese simbolismo, bueno, puede estar en este caso en la música o en otro tipo de prácticas, ¿no? En el caso de la música, bueno, sí es muy notorio, pues, en este caso en Hermosillo, ¿no? Y en Sonora, pero no es definitivo, ¿no? Es decir, no es definitivo en el sentido en el cual, si nosotros hacemos un análisis más, digamos, más puntual, por ejemplo, ¿qué es lo que más transmiten? Por ejemplo, las radiodifusoras, te vas a dar cuenta que lo que más transmiten no es música, ¿no? En realidad, lo que más transmiten es comercio. Es decir, están mercando con un medio, pero la música no lo es, pues, en realidad. Sin embargo, lo poco que se llega a promover de música, bueno, tiene un impacto considerable. Pero ese impacto, me parece que no es del todo efectivo, pues. O no me atrevería yo a decir que el sonorense es aquel que usa sombrero, botas y que escucha a... ¿quién te gusta? A los Tigres del Norte, ¿no? Sí. Porque es el que se me viene a la mente, es el que me gusta a mí. No, sí, porque va a haber grupos que van a decir, bueno, a nosotros no nos gusta eso. La sociedad se conforma de grupos, pues. Uh-huh. Y los grupos representan también identidades. Entonces, los grupos también responden, digamos, a ciertos valores más o menos establecidos, que se respetan, que... en los cuales los individuos se identifican, pues. Entonces, me parece que lo que más se ve, en este caso de la música que las radiodifusoras promueven, digamos, eso no lleva necesariamente a estigmatizar o a definir totalitariamente, en este caso, a un sonorense, ¿no? O a alguna otra persona de alguna otra región. Me parece que no es así, ¿no? Sí. Y el papel de los medios ahí, a veces no se logra ver, creo yo, la gran importancia que tienen. Y basta el ejemplo de un tema que se convierte en éxito y no se discute lo bueno o malo que es en términos de calidad musical, sino que se repite mañana, tarde y noche en todas las radiodifusoras y termina siendo un éxito. Y en todas las fiestas, entonces... Pero entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿es un éxito porque lo escuchen o lo escuchan y les gusta porque lo estuvieron, repite y repite? Pues, yo pienso que mucho de eso se puede aplicar a muchas actividades, conductas, culturas, quehaceres cotidianos, ¿no? O sea, se impone, no totalmente de acuerdo, pero sí creo que se impone mucho de nuestro, incluso nuestra forma de pensar. Pues ahí vemos los opinócratas, ¿no? Y luego... ¿y tú por qué piensas eso? Le dices a alguien, es que lo vi en la tele, ¿no? Ahí dijeron en la tele. Lo dijo Joaquín o cualquier otro, pues. Sí. Bueno, parte de esto también tiene que ver en cómo se configura también el carácter educativo, ¿no? Y cuando digo educación, no me refiero específicamente a lo que es la escuela, ¿no? A la formalidad que el Estado promueve, sino a una complejidad más difícil, ¿no? Es decir, esa reproducción simbólica que mencioné hace rato, bueno, tiene que ver también en cómo se entiende, digamos, el entorno familiar, el entorno, lo que los sociólogos llaman el grupo primario, ¿no? Donde los individuos aprenden a socializar, ¿no? Aprenden valores, normas, etcétera, y los respetan y los promueven y hacen todo lo que quieren con ellos. Me parece que ese sería un punto de partida para poder más o menos tener una idea de qué pasa, ¿no? Con esa promoción, ¿no? Yo, por ejemplo, y esto lo voy a decir no porque acaba de suceder, sino porque es algo en lo que he reflexionado en los últimos días. Voy a presumir de reflexivo, ¿no? Aunque no escribí nada. Pero yo me puse a pensar, por ejemplo, en la manifestación del domingo pasado, ¿no? que se cumplió un año y medio, ¿no? Algunos dicen 18 meses, a mí me gusta decir un año y medio, o casi dos años, del trágico acontecimiento de la guardería ABC. Entonces nosotros vamos a la calle y encontramos muy poca gente, ¿no? Es decir, bueno, y uno se cuestiona y dice, bueno, ¿y la solidaridad no es parte de la identidad? Si decimos que el sonorense es buena onda, derecho, recio, Franco, y la solidaridad no es parte de la franqueza que nos debería caracterizar, o de lo buena gente que somos, entonces ¿dónde queda, no? Entonces, pero aparte hay otro acontecimiento también que valdría la pena verlo, ¿no?, con detenimiento. En las últimas semanas hubo una campaña impresionante, ¿no?, para lo del Teletón. Y bueno, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué la gente es capaz de salir a la calle? O sea, gente que nunca sale, ¿no? Y pasarse una mañana o una tarde en la calle pidiendo dinero con una camisetita amarilla, ¿no? O sea, ¿por qué es capaz de hacer eso? Bueno, nos pueden surgir muchas respuestas. Decir, bueno, es que los bombardearon durante un mes, ¿no? Y les hicieron creer que ellos eran buenos y que la bondad tenían que hacerla explícita y que todo el mundo viera que ellos son buenos, ¿no? Bueno, pero también eso es una especulación. Pero no quedamos satisfechos, ¿no?, frente a lo que nosotros vemos. Y entonces viene esta cuestión de decir que esa misma gente no puede hacer otras cosas. Es decir, no puede comprometerse en reformar estructuralmente lo que sucede en este país. A lo mejor sí, pues, a lo mejor no. Es decir, que nos quedan las interrogantes, ¿no? Nos quedan. Entonces, sí. Con esto quiero señalar que los medios sí tienen una influencia importante, pero tampoco podemos decir que son determinantes tajantemente, en el sentido absoluto de la palabra, pues sí me explico. Es decir, no, tienen mucha influencia, bastante influencia, pero no por eso nosotros podemos señalar que las cosas tienen que ser como los medios dicen, ¿no? Hay un filósofo... Jesús, te voy a interrumpir. Sí, vos interrumpe. Antes de que... Vamos a irnos a un tema musical para luego irnos a la identificación y la dosis de la ciencia. Regresando de este intermedio, vamos a tener enlace con nuestro compañero Amílcar Peñuño. Y está en la Plaza del Estudiante, se llama, ¿no? En la Plaza Central. La Plaza Central, atrás de Rectoría, donde se está llevando a cabo el ENUN 30. Así es que vamos ya se está reportando. Ahorita vamos a ir con él. Primero vamos a escuchar el tema Oh My Love. No sé si quieres platicar algo. Pues el tema Oh My Love del álbum Imagina de John Lennon es un tema que muy poco se escucha y sin embargo creemos que es una pieza pues muy hermosa, la verdad, muy de una sencillez, decía Ismael, muy muy hermosa. Y bueno, también la letra, ¿por qué no? Algo de lo poquito, digamos, que podía decir, es que refleja mucho de que la felicidad o la paz venía de él mismo, y eso creo que era el único responsable, ¿no? La paz, encontrarla dentro de él mismo, no en un dios, o como lo decía John Lennon, en un concepto, no en una religión, sino dentro de él mismo. Y bueno, mejor que ustedes la pongan atención y que no se nos vaya el tiempo. Esta es Oh My Love de John Lennon. Can see. sky. Everything is clear in our world. Oh, my love, for the first time in my life, my mind is wide open. Oh, my lover, for the first time in my life, Les voy a decir rápidamente la letra de la música que escuchamos. Perdón, la letra de del tema que escuchamos antes de irnos al corte. Antes voy a mandar un saludo a Radio Secundaria de Paracho, Michoacán, que siempre al pie del cañón nos están allá sintonizando a través del www.radiobemba.org. Saludos a todos los que nos contactan a través de la línea del internet. Bueno, dice: oh, mi amor, por primera vez en mi vida mis ojos están totalmente abiertos. Oh, mi amante, por la primera vez en mi vida mis ojos pueden ver. Veo el viento, veo los árboles, todo es claro en mi corazón. Veo las nubes, veo el cielo, todo es claro en nuestro mundo. Oh, mi amor, por primera vez en mi vida mi mente está totalmente abierta. Oh, mi amante, por primera vez en mi vida mi mente puede sentir. Siento el dolor, siento los sueños. Todo es claro en mi corazón, todo es claro en nuestro mundo. Me siento la vida, oh, siento el amor. Eso es lo que dice la letra de Oh My Love de John Lennon que escuchamos hace rato. Bueno, pues y el tiempo se fue corriendo, pero todavía tenemos aquí al maestro Jesús Pinzón. Ayer escuchaba, y es parte de este ejercicio que hay que hacer, ayer escuchaba a los compañeros del Versus, a los cuales les mandamos un fraternal abrazo, un saludo. Y a propósito, ellos son los que van a hacer en esto del Radio Bemba Switch, son los que van a hacer el calidoscopio. Mucha suerte. ¿Cómo les va? Si a nosotros nos sale de miedo a ellos, a ver cómo les va. Bueno, decía que, palabras más, palabras menos, que también de la identidad del sonorense está la carne asada y, por supuesto, la cerveza, ¿no? Y el atole de pechita, decía. Pero ya nadie conoce la pechita. Por lo menos se queda Hermosillo muy poco, seguro. Las coyotas, los coricos, bueno, los candidatos, ¿no? Bueno, las coyotas las conocemos cuando viene alguien de fuera y lo llevamos a comprar coyotas, pero... Pero nosotros, si no es por eso, no las consumimos, ¿verdad? No las consumimos. Pero la cerveza sí. Pero bueno, la cerveza no es propia, no es exclusiva de nosotros, ¿no? Pero va junto con la carne asada. Bueno, es que como que a veces tiene la impresión, por ejemplo, cuando vemos las campañas, ¿no?, de electorales, normalmente estos tienden a ser elementos que se explotan mucho, como si visualizaran los candidatos a Sonora como un estado 100% ganadero, de rancheros, de vaqueros, y como si estos fueran, bueno, en vez de, yo ya no digo que estos sean valores, ¿no?, sino son elementos a lo mejor de la cultura, pero entonces uno dice, bueno, pues, ¿y qué valores entonces nos caracterizarían, no? Estos no son valores, ni la carne asada, ni las... Bueno, aquí hay una cosa que hay que puntualizar. Cuando hablamos de cultura e identidad, la cultura es, digamos, una cuestión inconsciente, ¿sí? Y la identidad tiene un referente consciente manifiesto a través de, digamos, de cuestiones simbólicas, ¿no? Por ejemplo, Ismael es consciente de la música que a él le gusta, pues. Es decir, esa formación que él adquiere, la adquiere conscientemente. Es probable que algunas de nuestras prácticas no sean del todo conscientes y que respondan más al ámbito de la cultura. Entonces, en cambio, el carácter de identidad hace más referencia, digamos, a ese nivel consciente del sujeto, ¿no? Entonces, yo no sé qué tan conscientes seamos de, en este caso, de la del consumo, ¿no?, de la carne asada y la cerveza. Pero bueno, puede digamos, estar dentro de los dos ámbitos, ¿no? Yo me refiero con esto a, digamos, a una cuestión que pretende ser más fina, ¿no?, en el análisis, pero aún así, bueno, representa todavía mucha complejidad, ¿no? En fin, pero no hemos definido todavía el sonorense, ¿no? Y de alguna manera, quizás, ¿cómo la ves tú? Si nos marca, o en qué medida nos marca la cercanía con Estados Unidos aquí de Sonora, porque también parece que hay gente que se esfuerza por llevar un modo de vida americano, ¿no? Vemos incluso las primeras colonias adineradas, la Pitic, no sé, tenían un estilo, según hasta donde entiendo, ¿no?, californiano, ¿no? Y desde ahí empezó a, ahora vemos fraccionamientos nuevos, Alta California, y como que tratando de imitar todo. Bueno, eso. Tenemos dos ciudades netamente norteamericanizadas en su ¿cómo se le puede llamar, ingeniero? En su límite, no sé. No, en su conformación urbana, ¿no? Bueno, una sería San Luis Río Colorado, que es netamente con un urbanismo norteamericano, y Ciudad Obregón, ¿no? O sea, son ciudades no ideadas por nosotros, ¿no? Son ideadas por gente de Estados Unidos. Entonces, me parece que sí hay, pues, hay relaciones de lo que los antropólogos llaman aculturación, ¿no? Es decir, un proceso en el cual yo voy admitiendo ciertas prácticas que yo las veo como normales, ¿no? Y que no ponen en juego la estabilidad, ¿no?, del sujeto, sino que lo van conformando, ¿no? Con esto quiero decir que, pues, no es malo, pero tampoco es bueno, ¿no? O sea, no, sino todo lo contrario, ¿no? No, es decir, no vamos a valorar en este caso, ¿no? Si le quisiéramos dar un sesgo ideológico al asunto, bueno, pues sí valoramos y decimos que es malo, pues, el Halloween, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad es una apropiación que tiene que ver con los límites geográficos de la frontera, ¿no? Bueno, uno va a Nogales o cualquier, tú lo sabes, Ismael, ¿no?, frontera del país, y bueno, los jóvenes te hablan un Spanglish ahí medio raro, ¿no? A veces hablan inglés, español, etcétera. Medio, pero crazy, ¿no? Sí, medio locochón el asunto. Pero bueno, eso es parte de su entorno, pues, ¿no? Y eso es lo que están aprendiendo. Y de esa manera socializan, ¿no? Y también construyen de alguna manera su mundo, pues. Sí, claro, a nosotros nos gustaría más que, por ejemplo, pudiéramos festejar, bueno, a mí me gustaría más, ¿no?, pudiéramos festejar las fiestas locales, ¿no?, yaquis, seris, mayos, ¿sí?, pero ni nosotros mismos las conocemos, ¿no?, y tenemos bastante bibliografía sobre esto, ¿no? Entonces, los tenemos ahí como figuras de museo, ¿no?, o como algo que hay que exhibir hacia el extranjero, pero de lo cual nosotros no somos parte, ¿no? Sí, ir al Coloso, por ejemplo, en Cuaresma, es como ir de turista, ¿no? Sí. Aún si uno vive a la siguiente colonia. Un turista en tu propio lugar, ¿no? Uh-huh. Es algo muy curioso, ¿no? Eso. Y de hecho que también siento yo que hay gente que lo ha comentado, y hay estudios también sobre eso, que siento yo que también hay una gran índice, digamos, de discriminación aquí en Sonora. Y para prueba está de que somos muy buenos para ponerles calificativos a gente que viene del sur, del centro del país, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, las oaxaquitas, los llamados huachos, los chilangos, ellos mismos, la gente del DF, ellos mismos se dicen chilangos, ¿no? Pero fíjate, de huachos, hecho, sí es muy despectivo, ¿no? Mitovsky, en un estudio que hizo, bueno, el estudio arrojó que discursivamente los mexicanos no somos discriminatorios, no discriminamos, pero en la práctica sí. O sea, se le pregunta a la gente, ¿usted acepta las comunidades indígenas? No, sí, claro, los indígenas en México. ¿Usted aceptaría que su hijo o su hija se casara con un indígena? No, pero ¿cómo, no? Entonces, bueno, como una doble moral. Sí, tenemos dos discursos ahí, ¿no? Un discurso, digamos, que nos dice, no, sí, nuestra cultura está muy bien y yo... ¿Le gustaría que su hija se casara con un alemán? Con un alemán, bueno, ahí van a decir que sí, ¿no? Pero... Entonces, tenemos esa parte, ¿no? De, digamos, de regionalismos así muy muy cerrados, ¿no? Y es notorio, ¿no? Esto ha descendido, obviamente, en Sonora, ¿no? Pero todavía persiste, ¿no? Pero en el sur también son así. A mí me tocó estar estudiando en Guadalajara y, pues, me decían sonorita y un montón de cosas. Sonsorense, sí, etcétera, ¿no? Pues sí, creían que nunca había leído un libro o algo así, ¿no? Entonces, también son los, digamos, las regiones, ¿no? Sí. Las que van marcando de alguna manera también, digamos, cierta inconsciencia colectiva ahí, ¿no? Que se transmite. De hecho, hay como rencillas también entre gente de Obregón y de Hermosillo, ¿no? O sea, sí. Se dice que la gente de Obregón tiene un cierto orgullo de ser de allá, ¿no? O sea, y ahora pues está más caliente el asunto con lo del agua, ¿no? Por cierto, hoy se dio le echaron más sal al asunto, como diría la cantante aquella argentina. El banderazo del acueducto. Sí. Independencia. Así es. Bien, pues nos quedan ya nada más unos cuantos minutos. Jesús Pinzón, sociólogo y filósofo, es un gusto que hayas vuelto con nosotros. Hacía tiempo que no venías al maestro Jesús Pinzón, lo hemos desde invitado. Desde la última vez. No lo invitábamos desde la última vez, no lo volveremos a invitar hasta la próxima. Pero desde allá, desde que estaba Radio Bemba en la San Benito, ¿verdad? No, estuvimos acá en un programa cuando hablamos sobre el petróleo. El petróleo, ah, no, sí, sí, no, no, sí, claro, sí, ya habíamos, acá. Sí, pero la primera vez que tuve yo el gusto de tenerte como invitado en un programa en Radio Bemba fue allá en la San Benito. Fue el día que llevaba corbata, ¿no? Sí, sí, sí, un día sí, porque sui generis. Carlos Aparicio dijo, tú eres el primero que haya entrado en corbata aquí. Y seguramente fuiste el último. Pero bueno, pues un gusto siempre que estés por acá. ¿Algo que desees agregar? Pues que respecto al tema que estamos tratando, bueno, en primer lugar que no es sencilla la cuestión, ¿no? Que requiere también, bueno, mucha reflexión, mucha observación. Y como dice, ¿no? El filósofo Fernando Savater, bueno, nos hace falta escandalizarnos menos y pensar más, ¿no? Es decir, bueno, reflexionar en torno a qué somos, ¿no? En realidad. Y bueno, hacia dónde giramos, ¿no? Es decir, por dónde va nuestro camino, cuáles son nuestras expectativas. A veces parece que estamos solos, ¿no? En esta rueda que da muchas vueltas en esta vida, ¿no? Bueno, finalmente estamos solos. Sí, dice Martin Heidegger que el hombre es un ser para la muerte, ¿no? Es decir, bueno, nosotros, cada uno de nosotros va a morir, ¿no? Y finalmente de eso es lo único de lo que tenemos certeza. Pero bueno, también somos capaces de construir o de destruir, ¿no? Sociedades. Y en esa construcción, bueno, también es importante saber, bueno, qué somos y para dónde le damos, ¿no? Al asunto. Es decir, no es sencillo, ¿no? Porque implica compromisos particulares y respeto, ¿no? A las negociaciones. García Canclini, que es un sociólogo y antropólogo mexico-argentino, señala que finalmente, bueno, por ejemplo, las comunidades indígenas frente a la modernidad negocian, o sea, negocian su existencia, ¿no? Es decir, no ceden en sus tradiciones, pero ceden, van cediendo en otras cosas, ¿no? Que les permite, bueno, de alguna manera insertarse, ¿no? En eso que llamamos modernidad o globalización, ¿no? Es decir, y a propósito de globalización, hay quienes señalan que, bueno, frente a ese escenario tan avasallador, bueno, también hay un refugio, ¿no? Regional que permite soportar, ¿no?, los embates de todo lo que es la globalización. Un concepto no definido, ¿no?, como el que estamos tratando, ¿no?, el de globalización. No hay definición. Por lo menos no una sola, no una ni, sola. Ni estática, ¿no? Ni estática. Lo importante es eso, ¿no?, que regionalmente, como dicen algunos, hay que pensar globalmente, ¿no?, y actuar regionalmente, ¿no? Entonces es interesante, ¿no?, la cuestión. Pues muchísimas gracias. Antes de que nos despidamos, voy a compartir la letra del tema que vamos a también a pasar en un momento más. Se llama God, o sea, es Dios, ¿no? Les voy a decir lo que dice la letra. Dios es un concepto por el cual podemos ser medidos. Nuestro dolor, lo voy a decir otra vez. Dios es un concepto por el cual podemos medir nuestro dolor. Yo no creo en la magia, no creo en el I Ching, no creo en la Biblia, no creo en el Tarot, no creo en Hitler, no creo en Jesús, no creo en Kennedy, no creo en Buda, no creo en mantras, no creo en Gita, no creo en yoga, no creo en reyes, menos en Elvis, no creo en Zimmerman, es Bob Dylan, ¿no? No creo en los Beatles, solo creo en mí, Yoko y yo. Y esa es la realidad, el sueño ya se acabó. ¿Qué más les puedo decir? El sueño ya se acabó. Ayer yo era un soñador, ahora he renacido. Yo era la foca, ahora soy John. Así es, queridos amigos, tenemos que seguir adelante, el sueño se acabó. Esa es la letra de God de John Lennon, por algo lo han de haber matado. Pues sí, y pues hay que recordar las, poner la atención a las letras muy interesantes en todas sus canciones de John Lennon, no nada más un día como hoy, sino están para disfrutar siempre, ¿no? Y pues gracias por habernos acompañado, y si tiene oportunidad, pues láncese allí al John Lennon 30. Así es, bueno, como dice el maestro Pinzón, no es algo sencillo, pero es algo necesario hacer. Todos tenemos que buscar la construcción de la identidad. Así que, bueno, ya nos despedimos. Quiero mandar un saludo a nuestra compañera Diana, que el miércoles pasado cumplió años, nos pasó la comunicación, pero sí, le mando felicitar. De todas maneras, ya es año nuevo para ella. Y pues a los compañeros de Radio Secundaria y a mi extrauterina hija Arge, mi esposa Rocío, mi suegra Esperanza. Muchas gracias al maestro Jesús Pinzón, gracias a Amílcar Peñuñuri por el reporte desde la Plaza Central de la Universidad de Sonora. Vamos a decirles que a continuación va a hacer el switch de el a diestra y siniestra. El maestro Otoniel ya está aquí a nuestra diestra y está listo para hacer el switch con el diestra y siniestra, aunque hoy dijo que era muy siniestro. Vamos a ver qué tan siniestro se pone. Esto es a continuación, después viene el Roxito. Hoy miércoles, mañana este programa se retransmite de 11 a 12, así es que si es jueves, pues lo que sigue es música, ¿verdad? Porque el boomerang llega hasta la 1. Bueno, nos despedimos, gracias.